Señoras, señores, me parece imposible que haya muerto Jules Solar. Lo conocí azul, afirmaba Jorge Luis Borges en 1968, y comprendí que nunca había tratado con un hombre de tan rica, heterogénea, imprevisible e incesante imaginación. Jules Solar es un hombre, very much living, lo diré, un hombre que vive mucho para mí, y tanto que me quedé atónito cuando me informaron que hace 12 años que ha muerto. Así recordaba el escritor a su amigo Sul Solar, con quien compartió infinitas tardes alrededor de su espléndida biblioteca, quizás una de las mejores bibliotecas que yo he visto en mi vida, con libros en todos los idiomas. Por cierto, Borges no se caracterizaba por prodigar elogios de este tipo, a sus contemporáneos, por lo que sus palabras resultaban doblemente potentes. Sul era 12 años mayor que Borges, y la amistad que compartieron se basó en el profundo respeto y en un profundo afecto que ambos sentían el uno por el otro. Me siento, como siempre, muy cerca de Sul Solar, pero siento además que una persona es difícilmente comunicable a otras personas. Sul diseñó las viñetas para algunos de los libros de Borges, que se convirtieron en hitos de la literatura argentina, como El tamaño de mi esperanza o El idioma de los argentinos, entre otros muchos. Y Borges escribió prólogos para algunas de las exposiciones en las que Sul presentó sus acuarelas cargadas de lúcidas visiones. Me parece imposible que haya muerto Jules Solar.